Nosotros, con nuestra revolución, no solo estamos erradicando la explotación de una nación por otra nación, sino también la explotación de unos hombres por otros hombres. Palabras de Fidel Castro. Más de un año antes del 16 de abril de 1961, después de rigurosos análisis e intercambios, el presidente Dwight Eisenhower decidió destruir a la Revolución Cubana. El instrumento fundamental del tenebroso plan era el bloqueo económico a Cuba, al que la literatura política del imperio califica como el término anodino de casi y casi piadoso de embargo. El memorando secreto del entonces subsecretario de Estado numeraba los objetivos concretos del tenebroso plan. La mayoría de los cubanos apoyan a Castro, expresa el documento. No existe una oposición política efectiva. El único medio posible para hacerle perder el apoyo interno al gobierno es provocar el desengaño y el desaliento mediante la insatisfacción económica y la penuria. Hay que poner en práctica rápidamente todos los medios posibles para debilitar la vida económica de la isla, negándole a Cuba dinero y suministros con el fin de reducir los salarios nominales y reales, con el objetivo de provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno. El conjunto de medidas a tomar se denominaba Programa de Acción Encubierta contra el Régimen de Castro. Cualquier observador, esté o no de acuerdo con tan repugnantes métodos, porque carecen elementalmente de ética, admitiría esto y implica la idea de doblegar a un pueblo. En este caso, se trataba de una confrontación entre la potencia más poderosa y rica del planeta y un país pequeño de diferente origen, cultura e historia. Fue el sistema capitalista, la preferencia de los privilegios de los ricos dentro y fuera del país, en detrimento de los derechos más elementales de los pueblos. Nunca le preocupó a la poderosa potencia el hambre, la ignorancia, la ausencia de empleo, tierra, educación, salud y los derechos más elementales para los pobres de la nación cubana. En aquel momento que Estados Unidos decide intervenir Cuba, engaña a su propio pueblo, al cubano y al mundo entero, con una declaración conjunta en la cual se reconoce que Cuba, de hecho y de derecho, debía ser libre e independiente. Se le impone al pueblo cubano la enmienda Platt, la entrega de puertos para uso de su armada y se le otorga la supuesta independencia, condicionada por un precepto constitucional que le concedía al gobierno de los Estados Unidos el derecho a intervenir Cuba. En solo 25 meses, el heroico pueblo cubano derrotó a aquel ejército, equipado con el armamento más efectivo del mundo, la experiencia combativa, las comunicaciones, centros de instrucción y el asesoramiento con el que Estados Unidos cuenta. Pero fue necesario también derrotar en el campo ideológico el inmenso arsenal de que disponían y el monopolio casi total de los medios de información con que inundaban al país de los edulcorados mentiras. Los trabajadores sin empleo, los campesinos sin tierra, los obreros explotados, los ciudadanos analfabetos, los enfermos sin hospitales, los niños sin libros o sin escuelas, la interminable lista de ciudadanos heridos en su dignidad y en sus derechos, eran incomparablemente más que la minoría rica, privilegiada y aliada al imperio. Transcurrido medio siglo de la agresión armada a Cuba con la invasión a Playa Girón, Estados Unidos, quien la organizó y financió, sigue sin arrepentirse de las vidas cegadas y los daños causados. En definitiva, lo ocurrido demuestra que Estados Unidos sigue empeñado en terminar con la Revolución Cubana, una misión que Girón demostró que es imposible. A 50 años de la batalla de Playa Girón,

el tercer programa desde que desembarcamos aquí en Radio Éter. Y también le damos la bienvenida a nuestra compañera Fernanda Villanueva. ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Muchas gracias, Almira. ¿Cómo está usted? Muy bien. Un programa cargado de información. Cargadísimo. Pero con muchos informes. Creíamos igual que no íbamos a laburar tanto. Dijimos, bueno, vamos a poner algunos informes, así no hablamos tanto, pero no es realidad. No es que no laburamos tampoco. Terminamos laburando un montón. No es así. Bueno. Pero bueno, desde ya empezamos con las vías. Para todos los que quieran comunicarse con nosotros, lo pueden escribirnos un mail a latinoamerica.vive@hotmail.com. Nos estás escuchando a través de www.radioeter.com.ar. Y acordate que si querés escuchar el programa en diferido, ¿no?, en otro momento, podés hacerlo a través del blog de la radio, del programa, digamos, que es www.latinoamericaviveradio.blogspot.com. Y no te olvides que estamos en Facebook y somos muy amigueros. Así que hacete amigo nuestro en Facebook, que también ahí vamos poniendo noticias, cosas que pasaron en el programa, etcétera, novedades. Vi algunos videos también la otra vez colgados en Facebook, donde la gente también va respondiendo, le gusta o no le gusta tanto determinada o no banda que estuvimos pasando aquí en los programas anteriores. Exacto. Latinoamérica Vive, ¿no?, un programa, una ventana, nos vamos asomando así despacito a ver qué pasó en esta semana en nuestro continente. Palabras latinoamericanas a través de sus protagonistas. Nosotros pudiéramos hacer Lula, Cristina y todo Tabaré. Un fondo nuestro, movamos las reservas. Hugo Chávez, presidente de Venezuela, durante la 35ª Cumbre del Mercado Común del Sur, julio 2008. El Banco Central de Venezuela ya está convencido. Habría que convencer a los bancos centrales. Bueno, pero es una acción necesaria. Pero no solo los bancos centrales, a nuestro pueblo, a nuestra nación, a la opinión pública. ¿Dónde están esos dineros? Son de nuestros pueblos. No son ni siquiera de los gobiernos. Son del pueblo. ¿Y en qué los usan en el norte? En operaciones financieras. Juegan con nuestras reservas. Juegan. A veces nos prestan a nosotros mismos. Tengo la impresión de que con el dinero nuestro nos prestan, nos pagan 1%, 2% y nos cobran 10 o 15% y no sé cuánto. Y nos imponen condiciones, o nos imponían, al menos en el caso venezolano. Banco del Sur, un fondo financiero del sur. No perdamos tiempo. Es mi propuesta. Noticias breves en Latinoamérica Vive. latinoamerica.vive@hotmail.com, www.latinoamericaviveradio.blogspot.com, www.radioeter.com.ar son nuestros canales comunicativos. Noticias breves de la semana del 12 al 19 de abril. Bolivia, movilización. La CONALCAMP denuncia desestabilización en Bolivia. La Coordinadora Nacional por el Cambio, CONALCAMP de Bolivia, se declaró en emergencia. Anunció una marcha nacional en defensa del proceso de cambio que encabeza el presidente Evo Morales. La organización denunció intentos de desestabilización camuflados en las movilizaciones convocadas por la Central Obrera Boliviana. Al respecto, la administración de Morales advirtió que en un incremento de la envergadura del que postula la COB erosionaría la estabilidad macroeconómica boliviana. Escuchamos a Viviana Caro, ministra de Planificación del Desarrollo. No es algo que negociemos. El gobierno está cumpliendo con una política estatal de reponer la capacidad adquisitiva de los recursos. Si nosotros hubiéramos querido, estaríamos hablando de un 7%. La inflación del año pasado ha sido 7.2%. Panamá protesta. Indígenas panameños se manifestaron en contra de un proyecto hidroeléctrico. El pueblo originario Nambé Buglé de la región de Codrini inició una protesta hace 16 días en la vía panamericana contra la entrada de la obra Barro Blanco en el río Tabasará. Los manifestantes exigen la paralización de las construcciones y la salida de la maquinaria de la zona hasta lograr un acuerdo. Según la comunidad originaria, los trabajos del proyecto de la hidroeléctrica se iniciaron sin tomar en cuenta la opinión de las comunidades indígenas y campesinas que habitan en la región. Además, denunciaron que 40 comunidades serán inundadas en forma directa mediante la formación de un embalse. Escuchamos el testimonio de Manolo Miranda, dirigente del movimiento indígena Ngabé Buglé. Mire, en estos momento de los 15 días que llevamos en la protesta aquí en la entrada de, del trabajo del proyecto, esto, no hemos tenido ninguna respuesta positiva del gobierno. Esto realmente, cada vez que el gobierno se atiene de no responder a lo que una población está pidiendo, inmediatamente eso empieza a caldear el ánimo de la población, y eso es lo que está ocurriendo ahorita mismo. Hemos hecho llamado al gobierno, tanto a la defensora del pueblo, pero no han contestado, y en este momento el proyecto hidroeléctrico, ellos siguen defendiendo el proyecto de ellos, ellos quieren que desalojemos de aquí. Es por eso, en la reunión, la mayoría de los pueblos campesinos e indígenas que serán afectados de este proyecto, ellos han decidido entrar en un cierre total de vía, de la vía interamericana. Nicaragua, sismo. Managua tembló otra vez. Un temblor de 5,8 grados en la escala de Richter sacudió ayer jueves la costa del Pacífico de Nicaragua sin causar víctimas ni daños materiales. El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, INETER, precisó que el epicentro se localizó frente al balneario El Astillero a una profundidad de 46 kilómetros al sur de Managua, lo que provocó una alerta de tsunami. El instituto recomendó a los pobladores de Rivas y San Juan del Sur, fronterizos con Costa Rica, que tomen sus medidas de seguridad, porque también se recibió una alerta del Centro de Tsunamis de Hawái para estar vigilantes. latinoamerica.vive@hotmail.com, www.latinoamericavive.radio.blogspot.com, www.radioeter.com.ar son nuestros canales comunicativos. Noticias breves de la semana del 12 al 19 de abril. Noticias breves en Latinoamérica Vive. Y se cerró nomás. Los datos finales, difundidos por la Dirección de Asuntos Electorales Peruana, sentenció, y escuche bien, a usted le digo. ¿A mí? Sí, a usted. Buah. Que en aquel país, como ya se sabía, ¿no? Habrá segunda vuelta. Va a haber balotaje en Perú. Esto son las, o al menos es la noticia oficial desde la Dirección de Asuntos Electorales Peruana. Peruanos y peruanas elegirán un nuevo presidente entre los candidatos que decíamos justamente el martes pasado, Ollanta Humala y Keiko Fujimori, en la segunda vuelta que se va a estar disputando el 5 de junio. El candidato nacionalista Ollanta Humala resultó el ganador de la primera vuelta presidencial en Perú, obteniendo el 31,77% de los votos con su fuerza Gana Perú. No le alcanzó a Ollanta. Para Gana Perú. No, necesitaba el 50. Claro. Mientras que su contrincante, Keiko Fujimori, recolectó el 23% de los sufragios, tampoco le alcanzó. No. Igualmente hay esta diferencia de 8 puntos, ¿cuánto es? Sí, 8 puntos, casi 9 puntos. No sé hasta qué punto le van a jugar a favor a Ollanta Humala en el próximo balotaje. Me parece que esos 10 puntos de diferencia se van a acrecentar un poquito más. Sí, y aparte tendrán que ver qué alianzas hacen con los otros partidos que también estaban con los otros candidatos, ¿no? De todas maneras, los otros candidatos de primera movida y se tiraron un paso para atrás, se lavaron las manos. No hacemos alianza con ningún candidato. Hasta ahora, lo que han dicho Kuczynski y también Toledo. Y el mismísimo Castañeda también dijo que no se iba, o al menos hasta el momento, no iba a haber alianzas. Pero también hubo otro Fujimori ganador en las últimas elecciones en Perú. Y fue Kenji Fujimori, el congresista más votado de manera individual en el distrito de la capital, en la ciudad de Lima. El distrito está más grande del país. En el top 10 de los Fujimori. Totalmente. Kenji obtuvo el 13,3% de los votos y fue el otro Fujimori que ganó en las elecciones de Perú. Son números finales y son números oficiales. Ya está cerrado, ya no entra ningún voto más. Pero escuche bien, para entender un poquito mejor el panorama de cara al balotaje del próximo 5 de junio, vamos a escuchar un informe de la serie Lenguas Largas que nos llega a través de la agencia informativa Pulsar. Lenguas Largas, otro capítulo, 2011, América Latina, Perú, elecciones y movilización popular, entre la segunda vuelta y la represión. Casi 20 millones de peruanos y peruanas elegirán su nuevo presidente en la segunda vuelta del 5 de junio. Ollanta Humala y Keiko Fujimori disputarán el balotaje. En tiempo de elecciones, el candidato nacionalista Ollanta Humala resultó el ganador de la primera vuelta presidencial en Perú. Obtuvo 31,77% de los votos con su fuerza Gana Perú. La lucha más reñida fue por el segundo lugar, que finalmente quedó para Keiko Fujimori con 23,47% de los sufragios. Se impuso sobre el conservador Pedro Pablo Kuczynski. Se viene todavía un gran esfuerzo. Se viene todavía un gran trabajo. Por lo tanto, pido a toda la militancia, le pido a todo el partido, a nivel nacional, en todas las regiones del país, en todas las provincias, en todos los distritos donde haya organización partidaria, les pido que se mantengan movilizadas en el trabajo, porque no podemos descansar. No podemos descansar hasta ganar las elecciones y hacer el 28 de julio un nuevo Perú para todos y para todas. Ollanta Humala, luego de conocer su triunfo. Ollanta Humala basó su campaña en la propuesta de sancionar una nueva constitución que ampare un nuevo modelo económico y resguarde a los sectores estratégicos del país. Asimismo, abogó por un Estado que sea promotor del desarrollo, regulador de la economía de mercado y proveedor de servicios sociales básicos. El Perú necesita un gobierno comprometido en erradicar la pobreza, la desigualdad y la exclusión, para que el desarrollo alcance a todos. Soy un convencido de que los peruanos sí podemos cambiar esta situación y hacer del Perú más dulce y menos cruel. Ollanta Humala, candidato presidencial. La candidata de Fuerza 2011, Keiko Fujimori, se ubica a la derecha del arco ideológico de candidatos. Es hija del expresidente Alberto Fujimori, quien se encuentra detenido luego de ser hallado culpable de crímenes de lesa humanidad. Fujimori se esforzó durante la campaña en recordar los logros del gobierno de su padre. Prometió recrear su modelo de crecimiento. El Perú creció gracias a las medidas adoptadas en los 90. Derrotamos la inflación, al terrorismo, que han sido la base para la inversión y el crecimiento de la que hoy gozamos. Keiko Fujimori, candidata presidencial. Los resultados electorales entregaron a la fuerza de Ollanta Humala 46 bancas en el Congreso. Mientras tanto, el fujimorismo se quedará con 38 lugares de los 130 que componen al legislativo unicameral. De este modo, ninguno de los posibles mandatarios de Perú contará con los 66 escaños necesarios para tener una mayoría absoluta. Lenguas Largas, otro capítulo, 2011, América Latina, Perú, elecciones y movilización popular, entre la segunda vuelta y la represión. www.agenciapulsar.org. ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, ese gallo sí canta raro! ¡Ramón, Ramón, levántate! ¡Es hora de salir a vender! ¿Y ahora qué vamos a vender, ma? ¿Qué? ¡Es que ya no queda nada! ¡Nada de nada! Las compañías agarraron todas las tierras y no dejaron nada para sembrar. ¡Ay, papá! Y lo peor de todo es que tu papá perdió el trabajo con esas máquinas que trajeron. Ya no necesitan gente ni para sembrar ni para nada. ¿Y qué vamos a comer ahora? ¡Ay, papá! Bueno, lo que nos queda es el gallo. Cuando los hombres y mujeres del campo siembran, hay desarrollo y comida. Con el Área de Libre Comercio para las Américas, ALCA, los alimentos vendrían de afuera a precios más bajos, dejando sin trabajo a miles de campesinos. El ALCA como viene, conviene. Una producción de Radio Fe y Alegría, con el auspicio del Centro Gumilla. Poder, ya sea político, económico, partidario. Porque siempre el imperio tiene sus objetivos. Cuando pensamos en la patria grande, el Estado peruano es una de las aprendida en Chile. De Guatemala jamás había pensamos recuperado. En nuestro continente. Latinoamérica vive. La red de radios comunitarias AMARC, AL, advirtió sobre los altos índices de concentración mediática que persisten en la región. fue en su informe sobre diversidad y pluralismo en la radiodifusión en América Latina 2010. El documento fue presentado por el Programa de Legislaciones y Derecho a la Comunicación de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias para América Latina y el Caribe, AMARC, ALC. Escuchamos a Leida Calleja, directora del Programa de Legislaciones de AMARALC, dando su impresión acerca del incumplimiento sobre estas legislaciones, no solamente en nuestro país, sino en toda América Latina y también en el Caribe. Otro de los grandes temas de preocupación sigue siendo el tema de la concentración mediática en la región, que además está incrementando, se está agudizando ese proceso de concentración mediática por los procesos de transición tecnológica que se refieren propiamente a la radio y a la televisión digital, en la que vemos situaciones de facto donde los gobiernos, para congraciarse con los grandes conglomerados multimedia, están cediendo mucho más espectro con reglas poco claras, de manera muy sigilosa, opaca, con muy poca transparencia, y eso representa un gran peligro para el pluralismo en la región, puesto que se hacen todavía más asimétricos los modelos mediáticos y la concentración se hace mucho más fuerte. Vale la pena que los organismos internacionales en materia de libertad de expresión pongan un mayor énfasis en la responsabilidad que tienen los estados para establecer normativas y políticas que permitan promocionar, promover, garantizar el pluralismo en el proceso de transición tecnológica, ya que vemos que se están multiplicando las plataformas tecnológicas de expresión, pero no se están multiplicando las voces que en ella pudieran hablar o verse. El informe revela que en América Latina el acceso a los medios y servicios de comunicación audiovisual se encuentra sumamente limitado para la mayor parte de los grupos de la sociedad. Además, se señala que esta situación reduce de manera significativa la posibilidad de contar con información plural y diversa. Viendo el recorrido de las normativas y de las políticas públicas que se están implementando en los 14 países que abarca el informe, vemos que aun cuando los organismos internacionales de derechos humanos, en el caso de la ONU, de Naciones Unidas y en el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han avanzado sustancialmente en establecer estándares sobre la libertad de expresión, la radiodifusión y el pluralismo. En contraste a ese avance importante que hemos tenido, vemos que la mayor parte de los países no cumplen con esos estándares y todo lo contrario, mantienen normativas y políticas públicas que son discriminatorias y que son excluyentes, especialmente para el sector comunitario. El documento presentado es un profundo análisis sobre la radiodifusión y las condiciones del sector comunitario en 14 países latinoamericanos. El programa de legislaciones concluye en la mayor parte de los países de América Latina se mantienen prácticas y legislaciones incompatibles con los estándares de libertad de expresión y radiodifusión desarrollados por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Hay avances importantes, como es el caso de Argentina, el caso de Uruguay, donde ya la implementación de la ley de medios comunitarios ya está mucho más clara. Vemos que en una muy buena parte de los países de la región encontramos situaciones francamente de retroceso y en algunos casos de un retroceso muy preocupante, como son los casos de Honduras, donde la situación en general de la libertad de expresión de los periodistas y en especial del sector comunitario están siendo de mucho peligro, de mucha represión y hay una manifiesta preocupación sobre lo que va a seguir sucediendo en Honduras. Y por último, un punto que también es de preocupación es la existencia y el incremento de la penalización de la radiodifusión no autorizada, especialmente en Chile, en Brasil, en México y en Guatemala, donde incluso tenemos ya condenas de cárcel para algunos comunicadores comunitarios, como es el caso de México, que marca un serio retroceso y que violenta de manera flagrante los estándares de libertad de expresión. Ese es más o menos el panorama en un claroscuro, con avances muy buenos en algunos países, pero en otros con francamente rasgos muy preocupantes en términos de que la pluralidad y la diversidad está en un serio riesgo, y eso pues pone también en riesgo el propio debate democrático en nuestros países. El documento manifiesta especial preocupación por el incremento en la criminalización de la radiodifusión no autorizada, no solo en México, sino también en Brasil, Chile, Honduras y Guatemala. Sin embargo, señaló avances en Argentina y Uruguay en el cumplimiento de dichos estándares. No, sin duda que hay un avance importante en la región sobre el reconocimiento de la radiodifusión comunitaria, aunque también con muchos claroscuros. Mientras hay avances muy importantes como en Argentina, como en Uruguay, como en Colombia, como en Ecuador incluso, digamos, no por una normativa, sino por situaciones de hecho que ha hecho el presidente Correa. Lo que sí es que vemos normativas que muchas de ellas, aunque reconocen al sector comunitario, mantienen criterios discriminatorios o excluyentes, donde se limitan las potencias, las frecuencias, las zonas, las bandas de transmisión o los accesos a los recursos económicos de manera legítima son restringidos sin un argumento razonable. Vemos otros que están avanzando de manera importante. Entonces, digamos, en la mayor parte de los países ciertamente hay ya más un reconocimiento del sector comunitario, pero no siempre en condiciones democráticas y equitativas como lo ha recomendado el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En ese sentido, todavía queda un camino largo por recorrer, porque para aquellos países que tendrían que cambiar las normativas para hacerlas más incluyentes y democráticas, y en algunos otros donde en definitiva, que hay que decir, son los menos, el sector comunitario prácticamente no está reconocido en ninguna normativa, como son los casos de Guatemala, de Honduras, de El Salvador, de México, ¿no? Donde ni siquiera se nombra su existencia. Las radios existen en condiciones de mucha vulnerabilidad, de mucho riesgo, y en otros países vemos acciones afirmativas que han estado cambiando la situación del sector comunitario. Por este motivo, AMARC, ALC, reforzó su llamado a los países de la región a cumplir sus compromisos en derechos humanos y libertad de expresión. Un tema que además es un gran avance en la región es el caso de Argentina con la ley de servicios de comunicación audiovisual. Prácticamente lo que vemos en el análisis es que es una ley que cumple con la mayor parte de los estándares internacionales en materia de libertad de expresión, pero además cambia de manera radical la estructura y el modelo mediático en el país, lo cual consideramos que va a tener un impacto importante en las próximas discusiones que se van a tener en este año, donde veremos procesos no legislativos, esperamos, y de discusión para nuevas leyes de medios en Bolivia, en Brasil, parece que en Perú también lo habrá, dependiendo quién gane la presidencia, y bueno, también en Uruguay hay una discusión para ir hacia una ley de servicios de comunicación audiovisual, así que muy seguramente la experiencia argentina va a permear todas estas discusiones sobre nuevos marcos normativos. Y la escuchábamos a Leida Calleja, directora del programa de legislaciones de AMARC ALC, en este informe que destaca que la concentración de medios se mantiene como uno de los principales problemas que impiden garantizar la pluralidad de voces. Latinoamérica vive por el derecho a la comunicación. Porque hay culturas indígenas milagrosamente vivas, a pesar de los siglos del desprecio y el crimen. Y esas culturas asombrosamente vivas nos están diciendo hoy cosas que vale la pena escuchar, porque están fundadas en la certeza de la comunión con la naturaleza. Latinoamérica vive. Vive. Seguimos en Latinoamérica Vive. Le iba a decir exactamente sí, lo mismo. Sí. Usted sigue, yo sigo, perfecto. Noelia sigue, estamos todos. Ok, nos escuchás a través de www.radioeter.com.ar, pero también podés mandarnos un mensaje a latinoamerica.vive@hotmail.com o si no, dejarnos un mensaje en el Facebook de Latinoamérica Vive. Sí, como lo hizo Luciano Cabido, quien desde Luján, desde la localidad bonaerense de Luján, nos felicita por el programa. Bueno, muchas gracias. El martes pasado, dábamos cuenta de que el Parlamento uruguayo, más precisamente la Cámara de Senadores, debatirían la anulación de la ley de caducidad en aquel país. Esta ley, conocida también como Ley Impunidad, impide procesar y condenar a militares y policías que cometieron secuestros, torturas, violaciones, asesinatos, ocultamientos y otros tantos crímenes cometidos durante el régimen de facto en Uruguay, que duró desde 1973 hasta 1985. La ley de caducidad sería algo así similar a la ley de punto final en nuestro país, como para hacernos un poco la idea. De esta manera, la Cámara de Senadores de Uruguay aprobó, ahí nomás, le digo, con 16 votos a favor y 15 en contra, la mitad más uno, un texto denominado Proyecto Interpretativo para anular la ley de caducidad en una extensa sesión que duró nada más ni nada menos que 12 horas. 12 horas y unos cuantos meses que vienen debatiéndola. Así es. Y ya dos referendos encima sobre la ley de caducidad. Los sufragios favorables correspondieron a los legisladores del gobernante Frente Amplio, mientras los negativos fueron de los representantes de la oposición y de Jorge Sarabia del Frente Amplio, un caso bastante atípico dentro del partido, que es el único miembro que cobra su sueldo entero. ¿No? Sarabia, ya que el resto de los integrantes del Frente Amplio dona un porcentaje, inclusive hasta inclusive el 50%, ¿no? De sus saberes, van a parar a las arcas del partido. Sí, bueno, Sarabia es el único que cobra su sueldo entero. Sarabia es un miembro cooptado, ¿no?, del Partido Blanco Uruguayo, también habría que señalar un poco eso. Y bueno, hay que mantener las chacras. Hay que mantener las chacras, sí. Mientras, otro de los datos así sobresalientes de esta votación tiene que ver con que el legislador Fernández Huidobro, uno de los máximos referentes del movimiento Tupamaros, tal vez tan referente como el presidente Pepe Mujica. Votó a favor de la anulación del proyecto de la ley de caducidad y automáticamente renunció a su banca. Él estaba en contra de anular la ley de caducidad, pero decidió votar eso, ¿no?, en forma corporativa, dijo voy a apoyar la propuesta del partido al que pertenezco, votó a favor de la ley, de anular la ley de caducidad y automáticamente renunció a su banca. Tiene como cierta coherencia, sí. El documento sancionado por el Senado volverá ahora a la Cámara de Diputados, donde la derogación de esta ley ya había sido aprobada en octubre pasado. Vuelve a la Cámara de Diputados porque el Senado realizó algunas modificaciones en su letra, no con respecto al original que había entrado a la Cámara de Senadores. Eduardo Volpe, miembro de Crisol, la Asociación de Expresos Políticos, comentó que el ambiente en Uruguay de por sí es de satisfacción por la inminente anulación de la ley y añadió, esto va a abrir la puerta para conocer la verdad en muchos casos. Es un tema difícil en general en toda Latinoamérica. En todos los países donde hubo represión y dictaduras, no en todos se ha juzgado a todos los militares que han participado, a los secuestradores, etcétera. Sin ir más lejos, durante el gobierno de Lula se intentó reabrir algunas causas, ¿no?, durante la que habían ocurrido durante la dictadura brasileña, y automáticamente el ejército brasileño, como dicen en el barrio, se paró de manos. No, sí, incluso en Brasil hay calles y avenidas que tienen nombres de militares dictadores. No es un tema fácil, o sea, vemos que Uruguay lo está haciendo quizás 30 y pico años después de las dictaduras, ¿no? Así como acá también ya después de 35 años, recién ahora también se están juzgando casos que, que, bueno, que tienen que ver con los delitos de lesa humanidad cometidos, ¿no?, durante los gobiernos de facto dictaduras y que hubo en nuestro continente. Y que forman parte en un punto de devolver la identidad a un pueblo. Pero mire, en esta idea de sumar voces nuestras, voces de nuestro continente, sumarlas de alguna manera a nuestro programa, queremos compartir una perla. Queremos compartir la visión de una radio comunitaria de Paraguay acerca de esta problemática en la República Oriental del Uruguay. Compartimos el testimonio de cómo ven el tema de la ley de caducidad en Uruguay desde Radio Candela en la República Hermana de Paraguay. En esta edición, desde Radio Candela, en Encarnación Paraguay, Romina Báez con las noticias. La Cámara de Senadores de Uruguay aprobó el proyecto que deja sin efecto la ley de caducidad. Contó con los votos afirmativos del izquierdista Frente Amplio, salvo el caso del senador Jorge Saravia. Se descuenta que el proyecto será ratificado en la Cámara de Diputados. Allí el gobernante Frente Amplio también cuenta con mayoría para su aprobación definitiva. La anulación de la ley de amnistía fue aprobada por 16 votos a favor y 15 en contra. La coalición progresista espera aprobar el pliego en esa instancia antes del 20 de mayo. En esa fecha Uruguay recuerda a los muertos y desaparecidos durante la dictadura. La ley de caducidad impide que militares y policías sean juzgados por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar. Para eso luchamos, para que aparezca la verdad. Herminia Santana, grupo de familiares de desaparecidos. Que no sea un pacto de silencio como han hecho ellos. Tienen que hablar, tienen que decir todo lo mal que hicieron, y muchos tienen que pagar las consecuencias de todo lo que nos hicieron a los desaparecidos, a los que mataron a los niños y a los torturados, con las torturas tremendas que han hecho a todos los compañeros que han caído. De completarse la aprobación, todos los casos denunciados que fueron archivados o amparados por la ley podrán ser reabiertos. Así, podrán ser investigados y juzgados los responsables de crímenes, desapariciones, torturas, secuestros y otros delitos ocurridos entre 1973 y 1985 en Uruguay. Vale recordar que en marzo la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a Uruguay investigar y sancionar las desapariciones forzadas. También instaba al Estado a derogar la ley de caducidad. Así explicaba la situación el vicecanciller de Uruguay, Raúl Conde. La voluntad política y jurídica de la Cancillería es resolver la no vigencia de la ley de caducidad, la ley 15.848, porque es una ley que colide, choca violentamente con todo el ordenamiento informativo Pulsar, como lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia, pero además choca violentamente con todas las normas del derecho humanitario a las cuales Uruguay se ha comprometido a respetar desde el momento que ha adherido a las convenciones y a los tratados internacionales que protegen esos derechos. De modo que es incompatible desplegar una política exterior del Uruguay que cumpla con las obligaciones internacionales que el Estado tiene de respeto a los derechos humanos mientras el Estado uruguayo tenga vigente esta norma. Compartíamos el informe de Radio Candela desde la República de Paraguay acerca de cómo ven los paraguayos, ¿no?, la problemática de la anulación de la ley de caducidad en la República Oriental del Uruguay. Y la ley de caducidad a punto de ser anulada. Y es algo que desde aquí, desde Latinoamérica Vive, festejamos. Festejamos. Programação cultural. Quanto mais debate político, mais democracia nós vamos ter nesse país e menos monopólio nós vamos ter no meio de comunicação do nosso país. Voces vivas de Latinoamérica. Porque Latinoamérica vive. Los manifestantes y los pueblos salieron a la calle, pero esta vez no a protestar, sino a festejar. Y la alegría inundó el Valle de Tambo con la primera victoria popular del Perú, un país históricamente saqueado por sus riquezas minerales. Los hombres y mujeres que en estos últimos 17 días se batieron como verdaderos héroes y heroínas, hoy se transformaron en un verdadero ejemplo para el país. A regañadientes, el ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez, anunció que se declara inadmisible el estudio de impacto ambiental del proyecto minero Tía María y, por lo tanto, queda cancelado definitivamente. después de varios años de resistencia popular y tras 17 días de violentas protestas en contra del proyecto. Asimismo, la empresa Southern Peru Corporation deberá abstenerse de ejecutar cualquier tipo de actividad minera planteada como parte del proyecto Tía María y, en consecuencia, tendrá que efectuar el retiro de los equipos, las maquinarias, los insumos e instalaciones provisionales en atención a lo solicitado. Los pobladores de la localidad del Valle del Tambo mantuvieron una huelga indefinida por más de 15 días contra el proyecto minero Tía María. Además, realizaron manifestaciones y bloqueos de carreteras para exigir el cese de la iniciativa. La represión policial a las protestas terminó con el asesinato de 3 personas la semana pasada. No pensamos que esto crea un mal precedente al Perú entero. Somos partícipes de la inversión y trabajaremos con nuestro gobierno regional para desarrollar la inversión propia de nuestra agricultura. Pero definitivamente seremos vigilantes para que nunca más otro proyecto minero pueda estar acerreando o acechando nuestra provincia, porque definitivamente no los vamos a permitir. El que hablaba es Pepe Julio Gutiérrez, presidente del Frente de Defensa de Islay. Pero como sabemos, las percepciones poco tienen que ver con lo que pasa en la realidad. Hay mucho más que defender, ya que el crecimiento es casi el doble en la región. Pero más allá del polo minero de distintos recursos que se generó en Perú y que implica un gran crecimiento a nivel nacional, un 30% de los peruanos siguen viviendo bajo la línea de pobreza. El mismo 30% casualmente coincide con la intención de voto de Ollanta Humala. El crecimiento y el progreso, contrariamente a lo que uno creería, hacen de Perú un país más desigual que nunca. De hecho, el 80% del país reconoce la desigualdad en la distribución de la nueva riqueza. Productor de oro y plata, Perú es un país que conoce bien la riqueza, la desigualdad y la discriminación, ya que desde la llegada de los españoles fue una de las sedes de la colonia donde se estableció una oligarquía adinerada que ignoró a los indios, y por eso decimos que en Perú las desigualdades no son nuevas, sino milenarias. La manera como se incorpora la población excluida a la ciudadanía durante el fujimorismo tiene mucho que ver con lo que sucedió en esta elección, ya que fue durante el primer gobierno de Fujimori, con todo su autoritarismo a cuestas, que se produjo un cambio, la inclusión de la mayor parte de la población autóctona a la ciudadanía. Es decir, cerca de 2.5 millones de votantes de un total de 19 millones. Pero pareciera que el sistema político no se hizo cargo de esa masa que se incorporó a la ciudadanía. En efecto, lo que sucede después de la dictadura de Fujimori en esta última década lo muestra. Lo siguen gobiernos que arrastran las desigualdades como una mochila que no saben dónde colgar. Pero la diferencia con el Perú de antes es que hoy todos son ciudadanos, que tienen más educación y quieren sus derechos. Hace 30 años eran cholos sin derechos. Hoy son ciudadanos con voto. El peruano de la calle hoy sabe que su voto cuenta, que puede decidir, y es lo que está haciendo. El caso de la mina Tía María lo ejemplifica. Un pueblo que decide hacer una huelga singular, no votar, sino derogar el decreto que autoriza la construcción de una mina que ellos creen que les quitará el agua con que riegan sus cultivos. Un pueblo entero que usa su voto para negociar, pero también para proteger. Ese es el Perú que usa su voto como mejor le parece y que puede tener influencia para que las cosas cambien a su favor. El triunfo del pueblo en la provincia de Islay, y en especial de los habitantes del Valle de Tambo en su lucha con la transnacional Southern Copper Corporation, es de gran importancia para todos. Esta lucha ha demostrado que la unidad y la organización del pueblo tienen una fuerza mayor que la del gobierno entreguista y las transnacionales. Las cosas en nuestro continente están cambiando, porque Latinoamérica vive. Es una injusticia, ¿vale? La educación es un derecho humano. Pero que no hay ley en este país. No, ¿qué va a pasar con los niños? ¿Pero qué va a pasar? ¿Qué abuso? Explíquenme. Señoras, señores, es inútil continuar con esta discusión. Ya les dije, la institución pasa a manos privadas y se llamará Algunos logran conocimiento aquí, Alca. Chico, pero este es el colmo. Mira, vale, vamos a poner la denuncia ante el Ministerio de Educación, porque esto no puede ser. El Ministerio. No pierda su tiempo con la plata que metimos en esto. Bueno, ¿y ustedes creen que con su plata pueden pasar por encima del Estado? El Estado. Ni tontos. ¿Querrán que los demandemos? ¿Pero qué te pasa, Vale? ¡Nos quejaremos ante instancias internacionales! ¿Qué más internacionales que nosotros? Mejor quédense tranquilitos, paguen y piensen en los privilegiados que serán sus hijos al poder estudiar. ¡No, qué barbaridad! ¡Vale, las humillaciones que uno tiene que pasar para educar a los niños, Vale! ¡Esto es injusto! Los que no tienen con qué pagar pueden quedarse sin educación de calidad. Con el Área de Libre Comercio para las Américas, ALCA, la educación es un negocio. El ALCA como viene, conviene. Una producción de Radio Fe y Alegría, con el auspicio del Centro Gumilla. Latidos. Desde Ushuaia hasta Alaska, desde la península de Yucatán hasta el desierto de Atacama, Latinoamérica vive. Y de a poquito, nos fuimos metiendo, ¿no?, en la segunda hora de Latinoamérica Vive, en este tercer programa. Desde que desembarcamos en Radio Éter, estamos saliendo a través de www.radioeter.com.ar. Y vamos a compartir también las otras vías de comunicación, los otros canales comunicativos, como le gusta decir a mi compañera, latinoamerica.vive@hotmail.com. Esa es nuestra dirección de correo electrónico, www.latinoamericaviveradio.blogspot.com, nuestro blog, nuestro sitio en la web, para poder, por ejemplo, volver a escuchar el programa en cualquier momento de la semana. Y también pueden encontrarnos en Facebook. Ahí somos muy amigueros, como dijo mi compañera también. Así que No me copie tanto. No, le estoy diciendo a todos los oyentes más o menos, alguna más, alguna menos, las vías de comunicación con las cuales podemos establecer algún tipo de vínculo. Yo lo que les quería contar es que esta gente está realmente muy, pero muy, muy preocupada, ¿eh? Muy preocupada. No, muy preocupada. Los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires creo que están muy preocupados también por la próxima elección. No son los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires. No son los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires. Es un país centroamericano. Estamos muy lejos. Bueno, no sé. O sea, no es que estén preocupados porque Álvaro Colom se haya divorciado de Sandra Torres para que su ex pueda sucederlo en el sillón presidencial. No están preocupados por su proximidad a las maras salvadoreñas. No están preocupados porque el gobierno de Guatemala declarará esta semana el riesgo nutricional en el país. No, lo que preocupa y mucho a esta gente es el aumento de linchamientos que se registra en Guatemala. Linchamientos. Linchamientos, así como lo escucho. Y es que varias organizaciones de derechos humanos manifestaron preocupación por el aumento de los linchamientos en Guatemala. Poco después de que una turba intentara matar en el departamento de Chimaltenango, en el oeste del país, a una mujer a la que se acusaba de robar en una vivienda. Y no es para menos, ya que esta vieja modalidad, porque realmente es vieja, ha causado 122 muertes desde el 2008. El linchamiento es producto de la desconfianza y desorganización de las instituciones estatales encargadas de impartir justicia, dicen los especialistas. Coincido, le digo, de verdad coincido con eso. Es básicamente la justicia por mano propia que viene... Claro. En situación asimétrica y así, igual al descreimiento, claro, en las fuerzas públicas. Yo en cambio digo que es producto de la total ausencia de justicia. También. ¿No? Pero... Y bueno, Guatemala tiene uno de los índices más altos de que los casos o los crímenes quedan en la impunidad. Sí, es uno de los más altos del mundo, Guatemala. Sí. Así que bueno, esta gente tuvo que recurrir al linchamiento. Tristísimo. Bueno, yo muchas veces no nos quejamos de de la modernidad, de la tecnología, ¿no? A veces la información es señalada como la responsable de homogeneizar. Casi me costó, pero me salió. Homogeneizar un mundo que parece cada vez más pequeño, ¿no? Estamos todos conectados, particularmente en lo que se refiere a culturas y costumbres autóctonas. Sin embargo, hay casos en los que las redes sociales, por ejemplo, contribuyen a salvar lenguas en peligro de extinción, ¿no? Los idiomas de las minorías se encuentran en situación de vulnerabilidad, pero un ingenioso sitio ha asumido el arduo trabajo de rastrear tweets en lenguas originarias. Se trata de clickindigenoustweet.com, que registra comentarios en más de 68 lenguajes. El sitio funciona así, utilizando una base de datos de palabras y frases especialmente creada para este propósito, establece qué tuiteros se expresan en su idioma nativo, ¿no? Más a menudo, y luego los ayuda a ponerse en contacto entre sí. Una de esas lenguas maternas es, por ejemplo, el creole, que es hablado por unas 12 millones de personas, principalmente en Haití. El sitio ha registrado casi 6.900 usuarios de Twitter que utilizan ese idioma para comunicarse, ya que al entrar en contacto con familiares y amigos quieren hacerlo, obviamente, en su lengua original, ¿no? Así que bueno, en cualquier momento se viene Indigenous Twitter en las lenguas de América Latina, por ejemplo, en guaraní, ¿no? Lo que sí, hay que ver si nuestros vecinos pueden invitarse un tereré y un chipá en menos de 400 caracteres. A mí que me inviten, si van a tomar tereré y chipá, por Dios, que no me dejen afuera. No, a mí tampoco. Bueno, y usted que me conoce un poco, vio que yo no soy muy telenovelera, ¿no? Últimamente me he visto forzada, presionada por un compañero. Reconozco que la he arrastrado al mundo de los culebrones, lo reconozco. He sido presionada a ver, por ejemplo, El Heredero contra las cuerdas, ¿no? Sí. Pero en general no veo telenovelas, aunque sí recuerdo haber visto algunas novelas brasileñas muy buenas. Y esta nueva tira brasileña creo que no me la voy a perder, ya que se trata de un proyecto en donde Brasil encara su pasado militar a través de una ficción. La telenovela narra el romance entre una guerrillera y un militar. El personaje de la guerrillera, según el autor, está inspirado en la vida de la actual presidenta Dilma Rousseff. Mire. Cuando era joven. El tema es que con la llegada a la presidencia de una ex guerrillera que luchó contra los militares y fue detenida y torturada, ayudó a poner el tema sobre el tapete, ¿no? Justamente lo que hablábamos hace un rato de los juzgamientos a los ex militares. Aún faltan unos meses, ¿no?, para que el asunto sea debatido por el Congreso, que en Brasil todavía no se hizo. Pero mientras tanto, el tema de los años de gobierno militar ya ha ganado terreno en el interés popular, que de hecho es uno de los países de América Latina que menos se habla del tema. Todo esto gracias a la nueva telenovela que se estrenó este mes y que por primera vez transcurre durante esta turbulenta época en Brasil. Amor y Revolución se llama la novela, incluye escenas de tortura y es emitido de lunes a viernes por la noche y es uno de los más vistos en esta franja horaria en Brasil. Al final de cada capítulo, ex guerrilleros de carne y hueso brindan su testimonio. Y el autor de la telenovela tiene el sueño, ¿no?, de que contar con el testimonio de la propia Rousseff en el último capítulo de la novela. Vamos a ver si pasa. Le pregunto una cosa. ¿Cuándo llega a la Argentina? No sé, yo ya la quiero ver. La verdad, tengo mucha intriga. Pero bueno, yo mientras tanto me tengo que conformar con ver El Heredero. Y no digo nada más. A ver si las fans de Pablo Echarri me linchan. Nosotros pudiéramos hacer Lula, Cristina y todos, Tabaré, un fondo nuestro, movamos las reservas. Hugo Chávez, presidente de Venezuela, durante la 35ª Cumbre del Mercado Común del Sur, julio 2008. El Banco Central de Venezuela ya está convencido, habría que convencer a los bancos centrales. Bueno, pero es una acción necesaria, pero no solo los bancos centrales, a nuestro pueblo, a nuestras naciones, a la opinión pública. ¿Dónde están esos dineros? Son de nuestros pueblos, no son ni siquiera de los gobiernos, son del pueblo. ¿Y en qué los usan en el norte? En operaciones financieras. juegan con nuestras reservas, juegan, a veces nos prestan a nosotros mismos. Tengo la impresión de que con el dinero nuestro nos prestan, nos pagan 1%, 2% y nos cobran 10 o 15% y no sé cuánto. Y nos imponen condiciones, o nos imponían, al menos en el caso venezolano. Banco del Sur, un fondo financiero del sur. No perdamos tiempo, es mi propuesta. La cucaracha ya no puede caminar. Luisito, Pablito, déjeme pasar. Entonces, María, ¿cómo seguiste el dolor de piernas? Aquí, ay, aguantando este dolor. ¿Y por qué no te compras un calmante? ¿Y con qué, mujer? Si todo está carísimo. Bueno, vete para el dispensario. No, ¿para qué? Si nunca hay nada. Ay, ya, una no se puede ni enfermar. Esta salud privada nos deja privados de salud. Porque le falta la patria principal. Con el Área de Libre Comercio para las Américas, ALCA, la salud queda solo para los que puedan pagarla. No metas la pata. La salud es un derecho. El ALCA como viene, conviene. Una producción de Radio Fe y Alegría, con el auspicio del Centro Gumilla. Continuamos en Latinoamérica Vive por Radio Éter, www.radioeter.com.ar. Quiero mandar un saludo muy especial, un abrazo de colegas a la gente de Latido Americano que se emite por FM Moreno 90.1, unos compañeros de ruta, de camino. Nos pregunta, a ver, dice, muy bueno el programa, ¿podrían deletrearme cuál es la dirección que sigue los tweets en lengua indígena? Felicitaciones por su nueva casa. De paso, saludos a los compañeros de la anterior FM Tincunaco, a quienes también nosotros les enviamos un gran saludo. Así que a la gente de Latido Americano y a todos los compañeros de FM Moreno les mandamos un gran saludo. Con casi la mitad de los latinoamericanos viviendo en la pobreza y sin que se registraran enfrentamientos armados, y mientras el ritmo de gasto militar en el resto del mundo se moderó o disminuyó de forma generalizada, América del Sur fue la región que más aumentó sus compras de armamento, con un incremento del 5,8% y un gasto total, escuche bien, de 63.600 millones de dólares, según un informe divulgado por el Instituto Internacional de Investigación para la Paz, CIPRI, por sus siglas en inglés. América del Sur es la región en donde más subió el gasto militar. Este aumento continuo en América del Sur es realmente sorprendente, dada, como decíamos recién, la ausencia real de una amenaza militar para la mayoría de los países de toda la región. Y sobre todo también la existencia de necesidades sociales aún más urgentes que este millonario gasto militar. Hay cifras, hay datos, y hay un artículo escrito por Diego Corbalán, periodista y docente de la casa también, sobre este tema, con quien estamos ya en comunicación. Diego, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Almiro? ¿Cómo te va? Buenos días. Buen día. Diego, ¿cómo se explica esta situación, no? De ser la región del mundo que más incrementó su gasto militar cuando, como decíamos recién, hay necesidades más urgentes en nuestro continente. Sí, es cierto, es un gran contrapunto. Bueno, lo que surge es a partir del estudio de CIPRI. Hay que contar brevemente por lo menos que CIPRI. CIPRI es un instituto de estudios estratégicos que se fundó en la década del 60 en Suecia y que justamente surgió en territorio sueco en esa ocasión, en 1966, cuando estaban cumpliendo en Suecia 150 años de paz. A partir de ese dato y un país que en plena Guerra Fría y pese a ello tenía una suerte de continuidad llamativa para el resto del mundo, se le da forma a este CIPRI, a este instituto que empezó a indagar un poco en distintas cuestiones como desarrollo armamentístico, gasto militar, en producción y comercio de armas, en la problemática del desarme. Bueno, una institución que tiene control, es autárquico, pero tiene control del gobierno sueco y que está son integrantes de varios países alrededor del mundo. Lo que dice CIPRI es que, la pregunta que vos me haces, en las razones por las cuales aumenta el gasto militar, hay que anotarlo a dos factores. Por un lado, la recuperación económica. Este es un dato que es innegable, que en América Latina se destaca del resto de los continentes justamente por esta situación de prosperidad económica. Y hay que anotarlo también en la decisión política estratégica de Brasil de invertir muy fuerte en su plan de defensa, un plan que fue para los memoriosos y dedicados a los temas latinoamericanos. Recordarán que hace 2 años Lula lanzó un ambicioso programa de defensa que después tuvo algunos problemas de presupuesto, pero que la idea era justamente adquirir aviones de combate, helicópteros, submarinos y demás armas de guerra. Así es. Tal vez sean los dos datos para justificar por qué este aumento del gasto armamentístico en la región, Marmiro. El gasto de Brasil, o sea, el incremento del gasto militar en Brasil, responde también a una idea, ¿no?, del gigante del sur de tener como una presencia mayor en el continente, inclusive en el mundo, ¿no? Sí, por lo menos en la región la idea, al menos lo que los estrategas brasileños siempre dejaron trascender, era que el objetivo era, de alguna manera, desbalancear el balance que se había dado hasta el momento, y era la hegemonía militar de Estados Unidos, este patio trasero. Y con Brasil invirtiendo fuerte en defensa, la idea es instalarse como un actor que genere un contrapeso y que genere, que se ponga en el intermedio de lo que es la hegemonía estadounidense en la región, por sobre los demás países, ¿no?, de latinoamericanos. Esta es un poco la idea. ¿A los fines cuáles? Bueno, acá hay interpretaciones de todo tipo. Brasil siendo un actor estratégico en defensa en la región, tiene que sí o sí gozar de la pregunta primera de los Estados Unidos a la hora de, por ejemplo, instalar bases militares. Creo que con el caso de Colombia hemos visto a un Lula muy activo en esta cuestión. Y yo creo que lo de Brasil significa, de alguna manera, recuperar ese rol en la región que su propia dictadura, a diferencia de las dictaduras como la Argentina, por ejemplo, tenían un proyecto que no era un proyecto trasnochado, sino que más bien fue un proyecto que fue anclado en un modelo productivo y demás. Es decir, el rol de las Fuerzas Armadas en Brasil es un rol distinto al que tuvieron las Fuerzas Armadas, por lo menos en la República Argentina, ¿no? Otros dos países que aparecen en la lista como los que más han invertido en el gasto militar son Chile y Colombia. Chile históricamente, ¿no?, en la región, y también Colombia, con el aval, diríamos de alguna manera, con el incentivo de los Estados Unidos. Sí, creo que salvo el caso de Brasil, en el caso de Chile, en el caso de Colombia y en el caso de Perú, también te anoto, Valmiro, sí, que caso menor es el país que registró más incremento de gasto militar en la región, el 16% de aumento del 2010 con respecto al 2009. Es un monto por ahí relativamente pequeño, son un poco más de 2.000 millones de dólares contra 33.000 de Brasil. De Brasil, pero sí. Pero sin embargo es un crecimiento en términos relativos a Perú muy fuerte. Y esto hay que anotarlo en visiones estratégicas de las distintas ideologías de los países. Paradójicamente, Venezuela tuvo retroceso de gasto. Sí, casualmente gasto el informe de CIPRI marcaba esto, ¿no?, que de Venezuela hizo un retroceso en su inversión. Esto habrá que ver si, bueno, es como consecuencia de fuertes inversiones anteriores. Las compras de Venezuela de armamento ruso se siguen dando. Yo creo que en lo ideológico, siempre, por supuesto, estas estrategias terminan siendo influenciadas, ¿no? Me parece que lo de Brasil, sin llegar a ser en el poder, sin llegar a ver una clara ideología de derecha, bueno, podríamos hablar de una centro, centroizquierda, pese a ello hay un proyecto nacionalista fuerte que se vio inaugurado con Lula y que veremos si tiene continuidad con Dilma. Y en el caso de Chile, Colombia y Perú, yo creo que ahí sí, esto responde claramente a una política de defensa atada a una ideología de la derecha. En el caso de Perú hay justificación y se dice, bueno, tenemos que combatir al Sendero Luminoso, que sí reapareció y tenemos que estar presente. En Colombia, creo sí, que con la FARC. Era... Exactamente. Y en el caso de Chile, bueno, uno cree que, bueno, se habló mucho de la Concertación, partido de centro izquierda y demás, pero que sin embargo concibió que la cuestión de defensa era prioritario. También en esto, porque hay cuestiones muy complejas, porque en Chile, por ejemplo, hay una ley que estipula que, por ejemplo, hay una cuota determinada de cobre que se extrae, sí, se decía, que va a parar las fuerzas armadas, exacto, y que se destina a la compra de armamento. O sea que es, también tiene sus complejidades, ¿no? Así que se hablaba de que es como una ley secreta, ¿no?, que entregaba el 10% de los ingresos del cobre destinados a la compra de equipo militar en Chile. Exactamente. Digo, más allá de ideologías que hay en la región, hay como políticas que subyacen. Este es el caso que se da en los Estados Unidos, me parece, de manera más paradigmática, Valmiro, porque si vos te fijás, Estados Unidos, por ejemplo, tuvo... Estados Unidos representa la cuarta parte del gasto militar a nivel mundial. Son casi un billón de dólares, sí, exactamente, son 698.000 millones. Tuvo un aumento el año pasado leve en comparación a nivel mundial del 2,8, pero si vos mirás los números hacia adentro, te das cuenta que hoy en Estados Unidos el gasto militar representa el 81% de todo el gasto del año 2001. El crecimiento que se dio el gasto militar desde el 2001, Torres Gemelas y demás, para acá, el incremento fue del 81%. Es decir, el gasto prácticamente se duplicó en los Estados Unidos con la hipótesis de conflicto contra el terrorismo, ¿no? Nosotros, en nuestro continente, no, a eso me refería en un comienzo de cuando abrimos este bloque, no existe la hipótesis de un conflicto externo o interno, más allá del narcotráfico o, como decíamos puntualmente en Perú, con el caso del Sendero Luminoso. Claro. No tenemos la hipótesis de un conflicto externo. No, más allá de los chisporroteos de Colombia con Venezuela. De situaciones puntuales limítrofes, por ejemplo, ahora entre Bolivia, Chile y Perú. Más y creo eso, que ¿no? Se está dando esto de la... se está dando un cambio en el paradigma de la seguridad que lo estamos viendo y que analistas que saben seguramente mucho más que uno lo vienen diciendo, y es esto de que hay como una insinuación en la región de que las Fuerzas Armadas tienen que estar para otra cosa. A ver, con esto del narcotráfico y el terrorismo, Colombia es un caso, el combate al narcotráfico en Brasil me parece que también es elocuente. Lo cual es todo un debate para la región, porque esto significa también poner en tela de juicio algo que, bueno, en el caso de la Argentina es elocuente, la Ley de Seguridad Interior claramente prohíbe la participación de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interna, ¿no? Y en la región, en el caso de Ecuador y el golpe de Estado contra, el intento de golpe contra Correa y demás, complejiza un poco más el panorama en términos de lo que significa una hipótesis de conflicto. Totalmente. Porque ya no son los grandes ejércitos que llegan del exterior como amenaza, sino que empiezan a aparecer focos de resistencia interna más allá de la guerrilla, que es un fenómeno que se extendió durante toda la segunda parte del siglo XX en la región. Así que me parece que este tema se va complejizando mucho más y hace que muchos gobiernos, probablemente con ideologías hacia la derecha, vean que hay un fantasma al cual deben contenerlo armando a sus fuerzas de seguridad, a sus fuerzas armadas, pensando en lo que puede llegar a ser un enemigo que, como te decía, muchas veces está bastante difuso, ¿no? También. Diego, ¿hay posibilidades de llegar a un Consejo de Defensa de la UNASUR, como se planteó en un comienzo de cuando se creó la UNASUR? Mira, es una posibilidad. Yo creo que UNASUR actuó muy bien ante conflictos muy puntuales. Bueno, el inaugural fue el conflicto en Bolivia. A mí me queda la sensación, que como siempre espectador lo digo, ¿no? Me da la sensación que UNASUR funcionó bien ante el espanto de los gobiernos. En momentos de pensar a la región, y creo que fundamentalmente con la ausencia de Néstor Kirchner, hay un, me parece que está faltando un líder que ponga un foco hacia adelante y diga, bueno, esto es lo que puede venir. Es una sensación que uno tiene, viendo que UNASUR, desde el fallecimiento de su secretario general, Néstor Kirchner, me parece que perdió la brújula. Es cierto que con la salida, digamos, con la partida de Néstor Kirchner, tal vez se pluralizó un poco más la mirada de UNASUR, digamos, ideológicamente se generó un diálogo con países como el caso de Colombia, eso me parece que se generó ahí una apertura, pero no sé si es una apertura que sirvió para mirar de manera mucho más unida hacia adelante o si yo terminó licuando un poco la discusión. Pero es una percepción que tengo, pensando en un organismo que en su momento funcionó muy bien cuando hubo crisis muy puntuales en la región. Diego, muchísimas gracias por esta comunicación. Un gran abrazo, Valmira. Abrazo grande. Diego Corbalán, periodista y docente, hablando acerca de América del Sur, la región en donde más subió el gasto militar. Voces. ¿Está usted escuchando Radio Insurgente? Por pedida de salario de un 35%. Sonidos. Palabras latinoamericanas. Resistencia. Revolución. Participación. Solidaridad. Dignidad. Lucha. Se emiten desde Latinoamérica Vive. Latinoamérica Vive. Muy bien, seguimos en Latinoamérica Vive por www.radioeter.com.ar. Y el día 17 de abril se celebró en todo el mundo el Día Internacional de la Lucha Campesina. En distintas ciudades se conmemoró la lucha de los campesinos y campesinas de los pueblos rurales para sobrevivir y continuar alimentando al mundo. Esta celebración, que se realizó el 17 de abril, fue en homenaje a 19 agricultores que fueron asesinados en Brasil en 1996 debido a su lucha por la tierra y por la dignidad. En este sentido, el Día de la Lucha Campesina no es un día de fiesta, sino que más bien es un día que se estipuló como un día de movilización, de lucha y resistencia campesina en todo el mundo. Entonces, cada año tiene lugar en muchos países, más de 100 acciones y eventos en todo el mundo para defender un nuevo sistema alimentario basado en la soberanía alimentaria, la justicia y la igualdad. En Latinoamérica, el imperialismo adopta nuevas formas mediante un nuevo modelo de acumulación que favorece a la expansión del capital transnacional asociado al agro, a la minería a cielo abierto. Y a su vez el capital ha ido creando mecanismos perversos para desaparecer a los campesinos y campesinas, obligándolos a entrar a un modelo de producción industrial que prioriza en general la exportación por encima de la propia vida. Por ello, la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, que es la CLOC, Vía Campesina, indicó que su lucha es por la soberanía del pueblo, por un sistema en lo cual la vida sea lo principal, por la soberanía alimentaria y por continuar alimentando al mundo con alimentos saludables. Y también la CLOC llamó a todas las organizaciones a realizar actividades en cada uno de sus países para visualizar la lucha de campesinos y campesinas. Vamos a escuchar un spot realizado justamente para el 17 de abril, el Día Mundial de Lucha por la Tierra, donde nos cuentan en un reporte las diversas actividades que se estuvieron realizando en algunos sitios, como por ejemplo Brasil. Esta es una producción de la Minga Informativa de los Movimientos Sociales. Para 17 de abril, Día Mundial de Lucha por la Tierra. Voz de los movimientos, reportes de los actores sociales organizados de nuestro continente. Una síntesis de las acciones y puntos de vista de los movimientos sociales de América Latina y el Caribe. Este 17 de abril se realizan diversas actividades en el mundo en conmemoración del Día Internacional de la Lucha Campesina, fecha que, entre otros, conmemora la masacre de Carajás en Brasil en 1996, jornadas de resistencia de las campesinas y campesinos contra el capitalismo y el modelo de agronegocio y por la defensa de sus derechos, sus tierras, su vida, su soberanía y una reforma agraria con justicia social. El Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra realiza las jornadas de lucha de abril. Oigamos la entrevista a uno de los coordinadores nacionales del movimiento, Roberto Baggio. La crisis reveló que el agronegocio no es una alternativa para organizar el modelo agrícola brasileño. Lo que se precisa es superar ese modelo actual que concentra propiedad, que tiene como objetivo central solo acumular dinero. Que tiene como objetivo central só acumular dinero. Él dice que ahora se precisa una conjugación de esfuerzos en el sentido de que el Estado brasileño tome un conjunto de medidas para desconcentrar la tierra, para evitar el éxodo, para resolver el problema de los grandes centros urbanos. Es una política estructurante que resuelve el problema de la comida, de la vivienda, del trabajo, de la educación, de la salud, de la generación de impuestos, de crecimiento del país. La jornada de luchas de abril es el momento de denunciar la ausencia de reforma agraria. Lo central es no permitir que la reforma agraria entre en un callejón sin salida, dice Baggio, y al mismo tiempo impedir que el capital externo y los grandes grupos económicos se apropien de la riqueza, del impuesto, en beneficio de sus intereses. Este fue el programa La Voz de los Movimientos, con producción de la Minga Informativa y edición de la radioagencia NP de Brasil. Latinoamérica vive. Latinoamérica vive. Un viaje por nuestro continente. Señores compradores, el primer artículo de esta subasta es el agua. Partiremos de unos, digamos, 1.000 millones. Se abre la oferta. Por allá alguien sube 1.000 más, 2.000 millones. Entra otro comprador, 1.000 millones más, 3.000 millones. ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¡Vendido el agua a la Transnational Corporation! Con la entrada del Área de Libre Comercio, ALCA, las empresas podrán adquirir los servicios públicos. Solo los que tengan dinero podrán tener servicios de calidad como salud, educación, agua y comunicaciones. El ALCA como viene, conviene. Una producción de Radio Fe y Alegría, con el auspicio del Centro Gumilla. Durante la semana pasada, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, aceleró los procesos internos de su país para alcanzar a la brevedad algo que estaba a punto de caer en cualquier momento, y era la firma del Tratado de Libre Comercio entre su país y los Estados Unidos. El mandatario colombiano había mostrado signos más que vitales de que el acuerdo no se había caído completamente, a pesar de algunas idas y vueltas con respecto a la firma del mismo. Y luego de la visita de Alan García, presidente de Perú, quien ya tiene un tratado rubricado con el país del norte, quedó el camino allanado para alcanzar este acuerdo. Desde Radio Fe y Alegría, en la República Bolivariana de Venezuela, se preguntan y nos preguntan, ¿el ALCA cómo viene? ¿Conviene? A lo largo del programa estuvimos compartiendo una serie de spots producidos desde esta radio, donde tratan de responderse y también de respondernos esta pregunta. Y antes de escuchar la última de las producciones, queríamos mencionar y recordar el día donde en la ciudad de Mar del Plata se le dijo no al ALCA desde dentro de los recintos de negociaciones donde estaban los presidentes, pero lo más importante, miles y miles de personas lo gritaron desde las calles. No al ALCA. Se solicita supervisor en el pasillo número 7. We need a supervisor at the 7th floor. Pase, pase adelante, señora Merca ALCA. Venga, venga, que tenemos grandes ofertas. ¿Y cuál es la promoción? Fíjese qué maravilla. 100.000 hectáreas de tierra cultivable con cafetales suramericanos incluidos. No suena mal, pero ¿hay más? ¡Claro que sí! ¡Cómo no! Pero camine, venga, pase, que tenemos mucho más. Si quiere minerales, tenemos hierro, sal y carbón, entre otros. Parece buen negocio. Y hay más. Si lo compra antes del 2005, puede llevarse el gran combo de animales y vegetales en extinción sin ningún costo. Ay, pero puede ser una compra a crédito. Por supuesto, con Merca ALCA, todo es negociable.

sobre las 120 víctimas de asesinato masivo perpetrado en el municipio de San Fernando, estado de Tamaulipas, en México. Esto con el fin, según explicó el canciller salvadoreño Hugo Martínez, de iniciar desde El Salvador sus propias investigaciones. Escuchemos qué dijo al respecto el jefe de la diplomacia salvadoreña. Hemos hecho la solicitud formal a través de nota verbal al gobierno mexicano sobre los expedientes forenses que tienen de los casos que ya han documentado de las víctimas que fueron encontradas pues asesinadas. Hasta este momento, la información que tenemos del gobierno mexicano es que no se ha comprobado la existencia de víctimas salvadoreñas. Pero eso es una situación que podría cambiar conforme vayamos verificando la información forense, que nos proporcione México con el banco de datos que nosotros tenemos. Según la información proporcionada por la Cancillería salvadoreña, de momento se descarta que existan salvadoreños víctimas del asesinato masivo registrado en México en las últimas semanas y que hasta el momento ya deja por lo menos 120 víctimas. Según destaca la Cancillería de nuestro país, ha iniciado sus propias investigaciones e indagaciones a través de la Embajada de El Salvador en México y el Consulado General que se ubica en la ciudad de Monterrey. En nuestro país también la Dirección de Protección al Migrante y Gestión Humanitaria ha puesto a disposición de los salvadoreños y las salvadoreñas que tengan algún familiar desaparecido y que del momento desconocen sobre el paradero de este y que haya viajado de forma ilegal, pues se han habilitado algunos números telefónicos y se ha pedido a la población que pueda enviar alguna información a la Cancillería justamente para poder facilitar la búsqueda de sus familiares y esperar que no se encuentren estos en el número de víctimas registrados en las masacres de las que hemos conocido recientemente acontecidas en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, México. Esta es la información que compartimos con ustedes desde la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador. Les habló Isabel Cortés. Continuamos con ustedes en el estudio, compañeros. Y en la Argentina se dictó cadena perpetua para los genocidas de la última dictadura militar. El subcomisario retirado Luis Abelardo Patti fue condenado a prisión perpetua junto con el ex presidente de facto Reinaldo Viñone y el ex general retirado Omar Santiago Riveros. Estos están, entre otros acusados, por homicidios, secuestros y torturas cometidos durante la última dictadura militar aquí en la República Argentina. Todos fueron considerados crímenes de lesa humanidad cometidos contra perseguidos políticos. Compartimos el informe emitido desde el Foro Argentino de Radios Comunitarias, Farco. Condenando a Luis Abelardo Patti a las penas de prisión perpetua e inhabilitación por favor silencio. Luis Abelardo Patti. Patti fue subcomisario de la policía de la provincia de Buenos Aires durante la dictadura militar. Fue policía de esta fuerza que comandaba el terrible Ramón Camps y supo transformarse muy bien en democracia. Y hasta llegó a ser intendente de la ciudad de Escobar, ubicada muy cerca de la ciudad de Buenos Aires, de la capital federal, aunque siempre mantuvo su discurso de mano dura. Con el tiempo se fue transformando públicamente en un dirigente político de derecha. Y en octubre de 2005 fue electo diputado nacional por un partido que él mismo había creado. Patti no pudo asumir entonces por las denuncias que pesaban en su contra por torturas y homicidio. Esta semana, el ya histórico jueves 14 de abril de 2011, Luis Abelardo Patti fue condenado a prisión perpetua. Condenando a Luis Abelardo Patti a las penas de prisión perpetua e inhabilitación, por favor, silencio. A las penas de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua. Este torturador fue enjuiciado y condenado junto a otros cuatro represores, entre ellos el ex dictador Reinaldo Viñone, que gobernó en el final de la dictadura entre 1982 y 1983. Podremos aplicar aquella verdad que dice el que tenga las manos libres que tire la primera piedra. ¿Y por qué se le presta tanta atención a la condena a un comisario represor en lugar de a un dictador? Porque Patty se recicló en democracia y hasta hace poco, para la mayoría de las personas, era simplemente un político de derecha, muy de derecha. Y quiso convencer a la sociedad, pero bueno, la sociedad somos nosotros. Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Y la justicia es parte de la sociedad también, y esto es un avance democrático que hay que tenerlo muy en cuenta. Y en Ecuador, los asambleístas respaldan al gobierno tras las revelaciones de Wikileaks. Luego de la salida de la embajadora norteamericana en Ecuador, Heather Hatch, por sus polémicas declaraciones reveladas por Wikileaks, los asambleístas del Parlamento discutieron una resolución de respaldo al gobierno nacional en su decisión de expulsar a la embajadora de Estados Unidos del país. Escuchamos las dos campanas en este informe de José Robalino Mena desde la CORAPE, Ecuador. Este martes los asambleístas discutieron la aprobación de una resolución de respaldo al gobierno nacional en torno a las declaraciones de la embajadora de Estados Unidos, Heather Hatch, quien acusó al presidente Correa de encubrir a un general de policía involucrado en corrupción. Los sectores parlamentarios de oposición al régimen condenaron la decisión del Ejecutivo ecuatoriano de expulsar a Hatch, justificada en la defensa del honor del mandatario. Cintia Viteri, social cristiana, calificó de torpe la actuación del jefe de Estado, que a su criterio traerá consecuencias funestas para el país, como la no renovación del ATPDA, que dejará, según Viteri, en la desocupación a 500,000 de ecuatorianos. El presidente está como servidor de una nación a la cual debe proteger, como servidor de 500,000 de familias que no son ricos, señores. No estamos hablando aquí de que los floricultores se quedan sin su camellito. Estamos hablando de que de ellos depende 500,000 de gente pobre, de 500,000 de familias que tienen hijos, que van a la escuela, que necesitan salud, y que a ellos se los dejan gracias a una imprudencia torpe del presidente de la República, sin empleo. La asambleísta Viteri considera que, en vez de defender a la policía acusada de corrupción, el gobierno debería investigar estas acusaciones. Mientras tanto, la parlamentaria de País, Betty Carrillo, sostiene que la expulsión de la embajadora norteamericana es el resultado de la intromisión del gobierno de Estados Unidos en asuntos internos de Ecuador y de la defensa del honor y dignidad de nuestro país, no del mandatario. Acusó a Estados Unidos de mantener infiltradas a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas. Y no entender que Estados Unidos está utilizando ese intervencionismo, ese espionaje y esa difamación en nuestro país y quererlo poner como una situación personal. Eso, señores, es ceguera política. No te vayas, Cintia. Quédate para escuchar. Existen cerca de 500,000 soldados que han invadido, 500,000 espías que se encuentran como profesores, como técnicos, que se encuentran en la Policía Nacional y que están haciendo espionaje. ¡Ese es lo que estamos defendiendo! Aquí no se trata de la dignidad de una persona, se trata de la dignidad de nuestro pueblo. El general retirado Paco Moncayo rechazó lo que considera una ofensa al honor y dignidad de las Fuerzas Armadas cuando se habla de infiltración por parte de Estados Unidos en esta institución. Al final, la resolución de respaldo al presidente Correa por la expulsión de la embajadora estadounidense fue aprobada por el Pleno de la Asamblea Nacional. El documento señala la profunda indignación ante las inaceptables afirmaciones de Hatch, contenidas en su cable y en especial frente al irrespeto de la funcionaria a la dignidad del pueblo ecuatoriano y del presidente de Ecuador. Asimismo, rechaza toda intervención de organismos extranjeros en asuntos internos del país. Para Ecuador en Contacto, José Robalino. Las voces libres de las radios de nuestro continente las escuchas acá, porque Latinoamérica vive. Latidos. Desde Ushuaia hasta Alaska, desde la península de Yucatán hasta el desierto de Atacama, Latinoamérica vive. Mire, hágame un favor, ábrale la puerta y déjelo entrar. Porque hoy, ¿sabe con quién nos vamos? ¿Con quién? Con ese muchacho que está ahí atrás, con Benny Moré. Déjelo entrar. Pero qué bonito y sabroso bailan el mango. Yo creo que empecé a cantar cuando me quitaron los pañales. Por lo menos así yo me veo en mis recuerdos, cantando desde muy niño. Esto lo decía Bartolomé Maximiliano Moré cuando le preguntaban de dónde surgía su gran vocación por la música. Mejor conocido como Benny Moré, este artista nació el 24 de agosto de 1919 en Santa Isabel de las Lajas, Cienfuegos, Cuba. Fue uno de los más extraordinarios y geniales intérpretes de música popular que obsequió Cuba al mundo, que deleitó a muchos bailadores en muchos países latinoamericanos y los hizo disfrutar de su voz y sus geniales presentaciones, porque llevó la música cubana a los más altos sitiales. Desgarbado, vestía con graciosa extravagancia. Un bastón y un sombrero lo identificaban. Provocaba el delirio cuando cantaba sones, mambos, guarachas o las suaves y románticas melodías de los boleros. Actuó con el trío Matamoros y más tarde con Pérez Prado. Su actuación cantando boleros o sones montunos, con un estilo único y peculiar, lo situó en la cima de los cantantes populares cubanos. Benny Moré, a pesar de no haber cursado estudios académicos, poseía condiciones naturales excepcionales y desde niño se había familiarizado con todos los géneros musicales de su país. Podía abarcar en sus canciones todos los matices: lo patético, socarrón, lo dicharachero, lánguido, amoroso, satírico, franco, irónico, altivo, arrullador, estallante e idílico, porque era un cantante completo, con dominio absoluto, combinaciones armónicas y las más diversas formas musicales. Y lo dejamos entrar nomás a Benny Moré, otro artista que pasó por aquí, por Latinoamérica Vive. ¿Usted se trajo los zapatos de baile? Me los traje, por supuesto. Nos vamos bailando, eso sí, sin antes nombrar y agradecer, no sin antes nombrar y agradecer a las fuentes informativas de Latinoamérica Vive: Agencia Pulsar, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica ALER, Radio Nacional Argentina, Radio AM750, Argenpress, Ecolatina, Red Ecoportal, Radioteca.net, Radialistas.net, Cuba Debate, Telesur, ANSA Latina y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. No me mintió, tenía razón, teníamos un montón de cosas. Le dije tanto que es así que nos quedaron cosas afuera. Agradecemos gentilmente la operación técnica de Noelia Astudillo, una compañera. Nos dimos cuenta que hemos transitado algunos caminos en común, sí, también paralelos. Así que un placer que haya compartido esta tercera edición de Latinoamérica Vive por aquí por Radio Éter. ¿Cómo la pasó? Muy bien, como siempre. Muy bien. Un gusto compartir con todos ustedes otra emisión más de este panorama a nuestro continente. Fernanda Villanueva, Valmiro Mainetti los esperan el martes que viene de 10 a 12 horas para abrir nuevamente esta ventana a la actualidad de nuestro continente. Están todos invitados. ¿Cómo fue? No sé decirte cómo fue. No sé explicarme qué pasó. Pero de ti me enamoré. Fue una luz que iluminó todo mi ser. Tu risa como un manantial regó mi vida de inquietud. Fueron tus ojos o tu boca. Fueron tus manos o tu voz. Fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar tu llegada, más no sé, no sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Thank you. sé decirte cómo fue. No sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré.